otra vez. Hoy quisiera darte abrigo y abrazarte como ayer, como la primera vez. Si tú vuelves, amor, calmarías mis deseos. Si tú vuelves, amor, pues de pronto que te quiero, que te quiero. Que te quiero, que te quiero.